Bueno, saludar a todas las personas, a todos los amigos y amigas que están escuchando este nuevo capítulo del programa Trenzando Libertades. Estamos acá transmitiendo para ustedes esta palabra con la intención de compartir experiencias, como ya saben, y de darle una vuelta a las noticias y a todo lo que estamos viviendo como pueblos en los distintos territorios. Y el día de hoy tenemos la presencia de un Peñi que nos acompaña y la presencia también de compañeros y compañeras que también se van a presentar. No sé si podemos comenzar. Mampule. Bueno, mi nombre es Daniel Guzmán. Yo ahora estoy viviendo aquí en la ciudad de Puerto Cine, en la región de Aysén. Yo vengo de Limache, en la parte del Valle Central de la Quinta Región. Y estamos aquí también para conversar y que la gente sepa también que hay gente que se está moviendo y gente que todavía quiere proteger la tierra. Y con pequeños actos que nosotros estamos haciendo, queremos que entregarle eso con pequeñas conversaciones y con actos y con harta conciencia igual. Eso. Hola, Adelina por aquí. Contenta de estar participando en este nuevo capítulo de este programa Trenzando Libertades, que como decía Panchito recién, no tiene otra motivación más que hermanar las experiencias, compartir, conversar, compartir la palabra. En estos espacios hoy día nos visita nuestro lamiano Oscar, entonces nada, pues espero que disfruten el programa y eso. Maremae Pupeñi Pulamuan, Inche Oscar Quintul Piñen, Tehual Dañi Mapu Cupan, Meli Mapu Huincul Mapu Mo, Dañi Guarriá Brauna Meo, Dañi Moshuya, Compañi Dañi Machi Karin Hernández, Dañi Jotum, Dañi Ñahue, Compañi Fachanto la Guarriá Portocino. Bueno, yo, bueno, igual soy cisnense. Tuve muchos años acá, más de 30 años viviendo aquí en la Patagonia. Pero mi origen viene de más al norte, de Puerto Montt, un poquito más allá nomás. En el sector de Tehualda, por allá, habitaban mis cuifis, mis antiguos. Y uno siempre retorna a su lugar de origen. Por más lejos que se vaya, uno siempre vuelve. La Mapu siempre te llama, los ñenes Mapu te llaman donde tiene que estar uno. Para que uno esté bien, para que esté en equilibrio, uno tiene que volver a su lugar de origen siempre. Y hoy día estamos acá para poder conversar un poquito de todo este trabajo que se ha venido haciendo en el territorio y en muchos territorios del Huel Mapu. Hoy día hay harta gente que está luchando para que la tierra vuelva al equilibrio, ¿ya? Porque vemos mucho que estamos luchando ahí como en contra de la corriente, pero hay que hacerlo, porque si no nadie lo va a hacer. ¿Qué va a quedar para nuestros hijos? Así que esto va a ser un bonito momento de conversación para hacer un buen nutram con respecto a esto. Hay harto que hablar, hay harto que decir. Y nosotros como pueblo originario, mapuche, huilliche, lafkenche, picunche, pehuenche, igual tenemos harto que decir con respecto a esto, de hablar de la protección del Ñuque Mapu y de todos los ñenes que componen este Huel Mapu. Feliz, Peñi, feliz. Bueno, ahí como lo dice el Peñi Oscar, para toda la gente que está escuchando el programa a través de Radio La Tue en la página www.patagonialibre.org o en otro espacio radial donde se esté retransmitiendo, comentar que un poco aquí, al menos en la Patagonia, la información está como truncada, ¿cierto? La información que llega acá, la información que se comparte en las radios comerciales o en los diarios y en todo eso, sabemos que no es lo que verdaderamente está pasando en los territorios. Entonces, aprovechar este espacio radial, aprovechar este espacio como una radio comunitaria, digamos, para poder informar a las personas, que nos podamos informar un poco también a través de la palabra suya, Peñi, de lo que realmente se está viviendo, tejiendo y construyendo en el territorio, en el Gualmapu. Porque siempre ponemos el énfasis a veces en los conflictos, pero también es importante rescatar la experiencia de lo que se está construyendo, lo que se está tejiendo, como decía por ahí una amiguita que pasó hace unos días. No sé si nos puede contar un poco, Peñi, qué es lo que se está viviendo hoy día en el Gualmapu, cómo se están organizando los territorios y las reivindicaciones que hoy día se están llevando ahí. Ahí, bueno, hay harto preocupación igual. Estamos un poco preocupados porque todo lo que está viviendo nuestros hermanos, nuestros peñes, nuestras lamienes en el sector de la Araucanía, hoy día lo vemos que ya está más cerca de la zona huilliche. Hoy día ya están instaladas las forestales por el sector de San Juan de la Costa. Ya estamos llenos de eucalipto, estamos llenos de pino. Yeah. Por ahí ya se vienen algunas mineras que ya están mirando para acá, el sector del Huillimapu, incluso por acá las tierras de la Patagonia también. Claro. Porque ya desmantelaron toda la tierra por el sector norte, entonces ya se vienen caminando hacia abajo. Los proyectos por ahí de caminos costeros se hablan, entonces uno tiene que estar preparado para estas cosas. Uno sabe que se viene quizás un Huaychán que no sea muy, a lo mejor no muy sutil va a ser, pero se va a venir, de que se viene, entonces uno como mapuche tiene que estar preparado y adelantarse a esto también. Hacer conciencia a la gente de lo que está pasando. Nosotros nos están invadiendo el sector del río Maullín, igual hay un proyecto hidroeléctrico de 6 megawatts que se quiere instalar en el sector El Gato, se llama Proyecto El Gato. Y hoy día ya está con evaluación ambiental, ya prácticamente aprobado. Pero, y dentro de todo su proyecto ellos mencionan que no hay comunidades cerca. Pero el tema es que, claro, quizás las comunidades no están viviendo en la ribera del río Maullín, pero, por ejemplo, nosotros en el sector del Meli Huincul Mapu, en el sector de Brauna, nosotros estamos trabajando con atenciones de Machi y el río lo ocupamos para ir a buscar el Lahuén. Nosotros recorremos toda la ribera del río para buscar el Lahuén que necesita nuestro Machi para la misma gente, que no es solamente gente mapuche, sino que gente no mapuche también se va a atender ahí, y que es la gran mayoría del porcentaje de la gente, más del 70-80% que va a atenderse es gente no mapuche. Entonces, este trabajo de lucha, de protección hacia nuestros ñenes, mapu, no es solamente para nosotros como mapuche, sino que es para todos. Y la gente no mapuche todavía no entra en su cabecita, no hace conciencia de que la lucha que estamos haciendo nosotros es para todos. Porque la enfermedad no va a mirar si es mapuche o es huinca. Claro. La contaminación que llegue acá no va a ser divisiones por clases sociales. Claro. El agua se contamina y si va a enfermar, va a enfermar a todos. A quien ocupe esa agua lo va a enfermar. Y hoy día en el Huillimapu ya está la preocupación, porque se vienen a instalar más represas, se vienen a instalar más forestales, las mineras están mirando para acá, de gusto no se quiere hacer ese puente en Chiloé. El Huinca siempre está proyectándose, mirando hacia adelante en la destrucción, siempre porque piensa que el progreso es ir pisoteando al de al lado para ir progresando. Y la mirada de uno es diferente. Siempre mirar a la persona que está al lado de igual, pues uno somos todos iguales en este mundo. Y así la naturaleza, los ñenes mapu, todos somos importantes acá, los grandes y los pequeños. Oiga, Peñi, qué importante lo que decía usted igual con respecto al a que los distintos gobiernos de turno, sea cuales sean, o desde esa como visión occidental que ve, nos quiere enrochar el progreso como la destrucción de la tierra, nunca entendieron que a lo mejor la gente no vive en la ribera, pero ese territorio también representa parte de una unidad. Porque es una unidad entre las personas que lo habitan y todos los seres que habitan ese territorio. Es decir, aunque no habiten en la ribera es importante para la vida de todos, como aquí también pasa con la cuenca del río Cisne. Es decir, el río Cisne, si lo contaminan, no es que van a contaminar solamente el agua y que va a ir un poco de contaminación en el agua. Eso también tiene repercusiones para toda la biodiversidad y para todos los seres que habitan el territorio, porque es una unidad. Y eso, como, bueno, obviamente ellos no lo comprenden, po. Y por lo que nos cuenta usted, se vive allá la misma desconfianza que tenemos por acá nosotros, que lamentablemente cuando nos vienen a hablar de progreso, de inmediato sospechamos, po. Cuando nos vienen a hablar de carretera o cuando nos vienen a hablar como de ese tipo de avances, sospechamos nosotros porque para los intereses de quién son. Entonces ya estamos pensando que a lo mejor son otros intereses que quieren ellos, porque cuando se trata de movilizarse por la gente nunca han invertido tanto, digo. Ay, feliz. En ese sentido yo encontré interesante también lo que contó aquí el compañero sobre cómo ellos usan el río, porque recién estaba contando que ellos, el río era su fuente de sanación. Entonces para entenderlo como una fuente de sanación, también hay que tener un respeto muy grande hacia el río, hacia la fuente, hacia la fuerza que tiene el agua, y presentarse así, con respeto hacia el río, es lo que nosotros quizás deberíamos empezar a divulgar acá entre la gente, porque el río no solamente es algo, una fuente que lleva agua o que lleva peces, sino que puede ser una fuente de sanación, y en este caso es una fuente también de casi como de, no quiero decir religión, pero sí algo ceremonial, si se puede decir, po, la agua limpia del río. Y si esa agua se contamina, esta gente ya no va a poder ir a sanarse el río, po. Entonces, mirar el río, mirar las aguas, más allá de que puede ser quizá una fuente alimenticia, sino que también puede ser, como decía el compañero, de sanación, y también mantener los ritos ancestrales que se manejan con el agua, po. Y eso divulgarlo a la gente, para que ellos también sientan el mismo respeto y así no lo destruyan. Desde lo que dice Daniel, también el sentimiento que tengo yo hacia hasta el punto que ha llegado el despojo de nuestra identidad y de nuestra conexión con la misma tierra, que hoy en día la sociedad no la ve más que como un producto, o más que algo de lo que tú puedes usufructuar, sacar dinero o sacar una ganancia. Por eso mismo uno ve a hoy día este Chile, que hoy día se llama Chile y que criminaliza, y que uno ve los programas de televisión o las noticias que están todo el día dándole, que el terrorismo, que aquí, que esta gente que protesta allá, que estos de acá, que los pescadores, pero al final la gente no ve más allá y no entiende o no comprende que nosotros a la tierra no la vemos como algo solamente donde podemos vivir y sacar ganancias, y de ahí dejamos y nos vamos y queda la embarrada y queda todo contaminado, porque vienen generaciones a futuro, están creciendo niños aquí en esta misma tierra, como decía la compañera que nos acompañó en el programa pasado de Trenzando Libertades, aquí sufrimos un despojo muy grande de nuestra cultura, de nuestra identidad. Hubo un genocidio de nuestros pueblos. Entonces es mucho más grande el trabajo que tenemos que hacer nosotros, porque tenemos que levantar esa identidad, reencontrarnos, revalorizarnos, rescatar lo que a nosotros nos queda, porque es lo que nos va dejando este Estado asesino, que va matando al pueblo mapuche como lo hace hoy en día, que es el pueblo que resiste y que resiste por mantener su cultura viva y a su misma gente viva, que es la gente que defiende hoy día la tierra. Entonces es un trabajo muy difícil, porque tenemos que empezar a hacer comunidades desde nada, desde nuestro sentimiento, nuestra conciencia, que hemos estado tratando de trabajar en este tiempo, pero Pero para eso estamos aquí, para eso son estas instancias, siento yo también, estos programas, levantar radios comunitarias, ir rompiendo con los cercos informativos, hermanando nuestras experiencias, aunque suene reiterativo, para así poder fortalecernos y poder dar cara a este monstruo tan grande que se nos viene encima. Como decía un compañero, que el día de mañana no sean ellos los que nos vienen a proponer a nosotros el desarrollo, sino que nosotros, como una comunidad organizada, como un pueblo empoderado, como decía el compañero que mataron, un pueblo que ejerza soberanía sobre su territorio, que no venga tal o cual candidato y diga, bueno, yo aquí les tengo aquí esto, salud, esto acá. No, nosotros somos aquí, Puerto Cisne, sabemos lo que podemos trabajar, sabemos en qué podemos desarrollar nuestra economía, y esto es lo que queremos como desarrollo, no lo que ustedes nos vienen a traer. Porque lo que ellos nos han traído durante todos estos años solamente ha sido pobreza, solamente ha sido saqueo, solamente ha sido contaminación. No tenemos que mirar muy lejos, basta mirar Mañiguales, Chile Chico. Entonces hoy día con toda esta arremetida minera que tenemos, no podemos... Miremos lo que pasó en el Toqui, miremos lo que pasó en Chile Chico. El día de mañana estas empresas son las mismas que están parando estos proyectos, las mismas prospecciones, son ellos los que tienen el capital y que paradójicamente se declaran en quiebra. Entonces, nosotros como cisnenses, nosotros como aiceninos, como patagones, realmente queremos este modelo de desarrollo que nos trae pan hoy día, pero para mañana vamos a estar sin pan, sin río, sin bosque, sin vida, vamos a estar contaminados nosotros mismos. No sé qué nos puede igual aportar desde esa visión la mía, como lo que le decía yo desde el despojo que hemos tenido de nuestra cultura, po. Y desde usted también, que como nos decía, vivió tanto tiempo acá en Cisne y la MAPU lo llamó para reencontrarse y para abrazarse con ella. ¿Qué nos puede decir a nosotros que aquí, como mestizos, nosotros, como huincas quizás, o como no mapuches, pero que en nuestro corazón tenemos como esa fuerza y ese pensamiento enraizado a la tierra? Con respecto a lo que es el despojo, pucha, hay harta historia y hay harto que contar. Ninguno de nosotros que estamos aquí es probable que haya nacido en cuna mapuche. Ojalá hubiésemos nacido en cuna mapuche, en esas payasas, porque hoy día hubiésemos estado hablando el mapuzungún, el chesungún fluidamente. Todavía estamos... Yo me siento todavía en pañales y gateando en este tema mapuche. Y no sé si tenga la vida suficiente los años para poder llegar a ser un buen mapunche, como dicen los chachas por allá por San Juan de la Costa. Y nosotros, claro, nuestro pueblo ha sufrido mucho. Nuestro pueblo le impusieron una religiosidad. La Iglesia Católica tiene mucho que... Mucho nos debe a nosotros como pueblo mapuche. Ellos nos trajeron una creencia occidental, donde nos trajeron un Cristo ensangrentado, lo pusieron sobre un altar y dijeron que ese que estaba ahí había muerto por mi culpa y que yo tenía que ponerme de rodillas frente a él para pedirle perdón. Y si yo no lo hacía como mapuche, detrásito venía la pacificación de la Araucanía, que venía con fusiles a pacificar. Y ahí es donde el cura, el sacerdote, apuntaba con el dedo y decía, ese no quiere ser cristiano, por lo tanto es brujo, es mapuche, así que mátenlo nomás. Y así se fue dando toda la matanza en la zona huilliche de nuestros machis. De esa manera exterminaron a nuestros machis. En otros sectores del territorio del huilliche tuvieron que, en los mismos guillatunes, tuvieron que poner la bandera chilena para que no lo maten. Se hacía purrún con la bandera chilena. Se hacía purrún con la Virgen. Pero era una manera inteligente de nuestros chachas y nuestras ñañas de poder camuflar un poco la ceremonia mapuche, porque si no, igual lo iban a exterminar. Y sin embargo, hubieron comunidades que no quisieron nada con el usurpador, con el latifundista que llegaron acá. Y hubieron esas grandes matanzas aquí cerca nomás, la matanza de Forrahue, que queda ahí cerca de Osorno, donde murieron alrededor de 40, Peña y Lamienes. Y prácticamente exterminaron una comunidad completa. Entonces el ejército chileno con carabineros y los curas que andaban ahí, exterminaron. Entonces en el sector del río Maullín también mataron a un lonco con su mochulla y su comunidad. Y así hubieron muchas matanzas más. Y de esa manera quisieron callar todo lo que es la espiritualidad mapuche, el raquizón, el feyentún, el mapultún, la religiosidad mapuche. Pero hoy día viene ese nuevo brote, ese shoyum, que viene brotando de nuevo y viene con más fuerza. Hoy día vemos los piches queché, los piches malén, que con orgullo dicen, de 4, 5, 6, 8, 10 años, con orgullo dicen que son mapuches. Y yo creo que la tarea importante de nosotros es poder también, estos sugunes, también entregarle a esos piches queché, para poder levantarnos de nuevo y con fuerza. Cuando ellos sean hueche, ya van a estar fortalecidos espiritualmente con su historia, con su sugún, con su requizán, su feyentún. Y eso, yo creo que esa es una de las formas que uno tiene que caminar. Yo me acuerdo todavía cuando un chacho me dijo por allá, por la costa, me dijo: Peña, si usted quiere aprender y quiere empaparse de lo que es usted, usted tiene que andar. Y eso me he dedicado, con mi familia, poder andar. Porque el andar, en el camino, uno siempre encuentra a alguien que te va a entregar un sugún, te va a entregar un kimun. Y uno tiene que estar dispuesto a escuchar, a hacer al kutun, a escuchar. Y después reflexionar todos esos sugunes que te entregan, asociarlo a tu vida. Y de esa manera uno va aprendiendo. Y después de eso, poder entregarlo a los demás. Pero nunca dejar que el vaso se rebalse. Cuando uno sienta que se va llenando uno de kimun, comenzar a entregar. Tormenta la autoridad. ¿Qué dirá el Santo Padre que vive en Roma? Que le están degollando y a sus palomas. Miren cómo nos hablan del paraíso, cuando nos llueven balas como granizo. Miren el entusiasmo con la sentencia, sabiendo que mataban ya la inocencia. ¿Qué dirá el Santo Padre que vive en Roma? Que le están degollando y a sus palomas. Oficia la muerte como un verdugo, tranquilo está tomando su desayuno. Lindo se dará el trigo por lo sembrado, regado con tu sangre, Julián Grimao.

Y espero que ustedes sepan, y a través de esto, si lo llegan a escuchar algunos de ustedes, que acá afuera también se está trabajando duro por la liberación de nuestra nación. Mercy World. Hubo un exterminio, como decía la ADE, de todos los pueblos hacia el sur. En el pueblo mapuche hubo un intento de exterminarlo, pero aún sobrevive el pueblo mapuche. Igual ha tenido que hacer frente a muchas dificultades, ¿cierto? Y hoy día ya no fueron los españoles, pero fue el propio Estado chileno que le mandó la pacificación con todo el ejército arriba. O sea, pacificación que fue el genocidio más grande, que la matanza más grande que hubo en la historia del pueblo mapuche. Y hoy día hay que tener mucho cuidado, porque yo sé que usted, por ejemplo, allá en el Gualmapu, ahora nos puede contar de experiencias y de comunidades que están recuperando y fortaleciendo esos brotes, de empezar nuevamente a recuperar todo su raquidam, todo su kimun, toda su sabiduría. Pero, por otro lado, el Estado también hace otro trabajo, y hay en lugares en donde le están metiendo a los niños o a las personas que ser mapuche significa reconocerse por a través de un organismo. Claro. Que ser mapuche significa para poder postular a un proyecto. O aprender mapudungún a veces, casi como aprender como aprenderse, no sé, a bailar cueca. Claro. Como una cosa como folclórica, pero sin, ahí le quitan el sentido del ser mapuche. ¿Cómo lo ve usted, Peña, allá en las comunidades? ¿Y cómo lo ve usted que aquí un llamado a las personas que están reencontrándose con ese ser mapuche, pero que eso también implica una responsabilidad? Sí, bueno, eso es así. Hoy día no podemos ponernos una venda en los ojos. Es así, se da en todos los territorios, así como también aquí en la localidad de Puerto Cisne. Nuestra gente recién está comenzando a caminar en el tema, conociendo un poco de la espiritualidad. Pero vivirle y querer vivir la espiritualidad no es hacer una muestra en una feria. Porque el Estado le encanta eso, que uno se ande exhibiendo. Hubo un tiempo acá en Cisne que querían que los mapuches se disfrazaran y que pasen desfilando para el 18 de septiembre. Entonces, y eso se ha venido haciendo desde hace rato. Allá las comunidades, igual hay asociaciones, comunidades que están organizadas, pero únicamente para becas y para ese tipo de cosas. Y eso obviamente no es lo que quiere uno. Uno como mapuche, cuando hablas con los pichiqueche, es que ellos puedan mirar hacia atrás, puedan mirar sus raíces, para que comience a brotar esta espiritualidad mapuche, este raquizuame, el pensamiento mapuche, de creer, de mirar el universo con yamogún, con respeto. Porque ese yamogún, si uno lo lleva por delante, siempre uno va a caminar de buena manera. Y la idea es poder despertar a estos pichiqueche, despertar a estos peñi y lamiene, pero desde lo espiritual, porque hoy día hasta las universidades andan haciendo capacitación de lengua mapuche. Y te entregan un sugún y ni siquiera saben el significado espiritual que tiene, por ejemplo, el saludarse el mari mari. Porque piensan que es como hola, y va más allá, porque tiene un sentido espiritual de hermandad. Entonces, nosotros no podemos estar permitiendo eso, de que el Estado, como decía el Alamán, que nos venga a decir cómo tenemos que actuar como mapuche. Nosotros tenemos que tener clarito qué significa ser mapuche, es lo primero. Que no solamente, como dice la definición, gente de la tierra. Es mucho más que eso. Es vivir, respetar, es ver al hermano con la misma importancia que ellos nos ven. O sea, todos somos importantes, como dije delante, lo pequeño, lo grande, todo. El río, el mar, el viento, la montaña, todo. Todo es importante para nosotros, porque todo todo pertenece a este trofilmo, bien, a esta diversidad de vida, que si falta algo, ya nuestra Ñuque Mapu está en desequilibrio. Y la tarea de nosotros como mapuche es poder ir caminando, proteger, para que este equilibrio entre el Che y la Mapu no se rompa. Entonces, la verdad que yo quiero dejar un mensaje ahí a nuestra gente de Sydney, en realidad a la región, porque busquemos la espiritualidad, busquemos el verdadero significado, qué significa ser mapuche. El que yo hable de corrido el mapuzungún, de que, no sé, pues, tenga mucho conocimiento en muchas cosas, eso no me hace ser buen mapuche. Lo que me hace ser buen mapuche es cuando mi haz interior con mi haz exterior, que son los valores, conceptos básicos de educación en la cultura mapuche, son consecuentes. Lo que yo digo y lo que yo vivo y de qué manera lo vivo, todo es consecuente. Cuando esa consecuencia en mi caminar se ve claro, ahí recién podría ser que vengo recién caminando, entrando al primer concepto de las Mapu o de las Che, que dice que uno tiene que ser un Norche, un Kumeche, un Nehuenche, un Kimche. Pero, por ejemplo, uno todavía no aprende ni siquiera a ser un buen Kumeche, una persona buena, o un Norche, una persona correcta, porque son conceptos que son muy amplios, que tenéis que cumplir con muchas cosas para poder ser eso. Por eso yo decía adelante que uno no sé si alcanzaría a vivir los años para poder llegar a ser un mapunche. Porque para ser un quinche tendría que vivir unos 150, 160 años para llegar a tener ese conocimiento de poder entregar gulam a todos mis peñas y lemones. Es difícil el camino mapuche. El camino huinca es grande. Hay mucho que ver. Pero el camino mapuche es una línea nomás. Eres o no eres. Y el pensamiento que tiene que ser para toda la gente es de respetar los espacios. Respetar el río, como decía usted, ¿sí? Respetarlo, pero de una manera, cuando yo llego, pedir permiso. No llegar tirando piedras, palos, porque eso tiene vida. Para el mapuche eso es importante, porque ahí me da vida, a mí me da fuerza, me da nehuen. Yo pongo mis patitas al río y yo recupero energía. Y el río se lleva todo lo malo que tengo cargado en mí también. Entonces, ese es un pensamiento de un mapuche. De cuando yo voy a pedir algo, voy a cortar un lahuén, pedir permiso, llevarle algo a la tierra a cambio, porque tengo que mantener esa reciprocidad. ¿Para qué? Para mantener el equilibrio. Eso. Y claramente con eso, bueno, ya para ir dando paso a la pausa musical, pero nos quedamos con el sentimiento de que si le hacen algo a la tierra, nos hacen algo a nosotros, y entonces el mismo sentimiento de defensa. La gente que está resistiendo en las comunidades mapuche, en el Gualmapu, están defendiendo su tierra, no porque sean alborotadores como quieren hacerlo pasar, correcto, no como sean terroristas, porque no vamos a ser gente de la tierra si ya no destruyen todo, no, sí, vamos a tener un espacio. Entonces es un poco también ese llamado a la gente que le dé una vuelta a lo que le muestran las noticias del terrorismo, de la gente que está resistiendo y defendiendo las tierras, y empezar a entender un poco desde esta otra visión, pues desde una visión desde la cosmovisión. Feliz. Entender eso. No sé, Peñi, si nos quiere pedir algún temita en especial para que dejemos. Yo siempre creo que esto es todo este trabajo que estamos haciendo de resistir todavía, va con un tema que es una sola lucha de Huelihuén. De Huelihuén, el tremendo tema. Porque tiene que ser una sola lucha, todos tenemos que luchar. Sí, eso, dame juntos. Un programa completo más. yo también quiero compartir una cancioncita de un grupo de amiguitos de Temuco, que les tenemos mucho cariño. Ellos se llaman Tierra Oscura y la canción es Mapuche es el poema. Buen tema igual. Nos vamos a la pausa musical y volvemos para seguir con este programa y ya empezar a conversar sobre las experiencias de qué hacemos, pues, de organización, de cómo vamos construyéndonos y fortaleciéndonos nosotros como pueblos. Eso, ahí vamos a la pausa. Thank you.

sola lucha nuestra. De nuestra mente, de nuestro corazón y de todo nuestro ser. Nuestra libertad. Bueno, ya estamos de vuelta aquí en el programa Trenzando Libertades. Recordarles que estamos a través de Radio La Tué y pueden sintonizar la radio en www.patagonialibre.org. Además de sintonizar la radio, ahí mismo van a poder encontrar mucha información sobre lo que está afectando al territorio de la Patagonia, pero no solo de lo que está afectando al territorio, sino que también de todas las actividades que se están haciendo de organización y de defensa de los pueblos. Y en ese mismo sentido, como conversábamos y como lo decía la canción que escuchamos de Una Sola Lucha, queríamos dedicar este último bloque del programa a compartir experiencias, ya sea con usted, Peña, aprovechar la oportunidad que está acá, de que nos pueda compartir su experiencia allá en el territorio mapuche, de experiencia de reconstruir las comunidades, de reconstruir, de ir fortaleciendo ese tejido y también nosotros poder aportar con lo nuestro y cómo esas dos formas se pueden hermanar, que es lo que nos han metido un poco también en la cabeza de que no, que el pueblo mapuche, que los mestizos, que los huincas por acá, claro. Y al final nos tienen divididos, que así es lo que quieren. No sé, Peñi, ¿cómo nos puede comentar un poquito de la experiencia que tienen allá en su Mapu? Sí, bueno, nosotros igual estamos bastante preocupados allá, nuestro río Maullín, nuestro Leufu. Tenemos dos Leufu allá, el Leufu Colegual, el Leufu Maullín, que son los ñenes grandes que tenemos ahí, las frutas ñenes que tenemos en el Meli Huencul Mapu. La verdad que ya se nos viene la invasión ahí. Ya hay un proyecto que está lanzado, que vamos a tener que dar la lucha, que se ha dado a conocer que no hay actividad dentro mapuche, por lo menos de pueblo originario, dentro de la ribera del río Maullín. Bueno, igual es por desconocimiento. La gente, estos latifundistas, son bien ignorantes en este tema. La verdad que estuve leyendo su informe completo de su proyecto y salían todas las organizaciones sociales, las comunidades, cuáles eran comunidades mapuche, cuánto habían, a qué distancia estaban del río. Así lo entregan, pues. Así entregaron en Valdivia su informe. Que habían comunidades, pero estaban a 38 kilómetros, habían tantas en Puerto Varas, tantas en Puerto Montt, pero son urbanas. Los que son rurales están a más de 30, 40 kilómetros, porque la ley le pide a ellos que tiene que estar a una distancia mínima, ya tiene que hacerse una consulta. Entonces, claro, ellos y el Estado en general desconoce de que nosotros, como pueblo mapuche, huilliche, somos territoriales. Yo puedo vivir abajo en Carelmapu, pero eso no significa que yo no puedo juntarme con mis peñas que son de Valdivia. Somos del mismo territorio, somos del Huel Mapu. Claro. Entonces no funcionamos como provincial, ni comunal, ni regional. Aquí somos un solo territorio huilliche, o el territorio de Cunco. Y la verdad que ahí se nos viene bien, bien pesada la mano la lucha, porque esta gente sabe hacerlo también el trabajo. Claro. Trae mucha gente profesional del área de socios, no sé, pues esto. Psicólogos, trabajadores sociales, antropólogo. Trae antropólogos, sociólogos. Entonces comienzan a entrar de a poquito en las comunidades para tratar de convencerlo. Cuando ya se le pone un poco cuesta arriba, comienzan a entregar camisetas y pelotas de fútbol. Claro. Y empiezan a hacer sedes sociales, a pintar las sedes. Entonces, a la gente, invitarlo a eso, que no les crea. O sea, no podemos estar cambiando un juego de camiseta por la contaminación o la intervención que van a hacer en un río. Claro. Si bien es cierto, ellos hablan de una central de paso que entra 5 kilómetros arriba, sale, intervienen como 10 kilómetros en realidad, hasta la Salemaqui. Pero, claro, a lo mejor la misma cantidad de agua, sí, efectivamente, sale al otro lado, pero ¿qué pasa en ese ecosistema? De esos 5 o 10 kilómetros que hay ahí, el caudal va a bajar. Y ahí hay ya una intervención al ecosistema. Al litrofilmo bien que hay en ese leufo, en esos 10 kilómetros. Y de ahí para abajo el agua no sale con la misma temperatura tampoco, porque pasa por las máquinas. Entonces, ahí nosotros estamos organizándonos de poco con una agrupación también hueñauca que se llama ya. Ya estamos comenzando a hacer ruido. Esto no le gusta tampoco que le hagan ruido. Y la idea es también, bueno, nosotros no tampoco estamos dando a conocer en las redes sociales de que estamos haciendo atención de machi, porque nosotros no trabajamos así. Nosotros hacemos las cosas como hay que hacerlas nomás y no necesitamos que todo el universo se entere de que estamos haciendo ese trabajo. Pero para darle la lucha, la pelea a esto, hay que darlo a conocer ahora. Sí. Porque para nosotros es complejo que nos vengan a intervenir el río por la parte espiritual, porque uno llega con mucho respeto a buscar su lagüen en la mañana temprano cuando va a atender la machi. El día anterior igual, cuando se va a hacer ceremonia, hacemos ceremonias de Trasquinto también ahí en ese territorio. Y también vamos a pedir permiso al leufo, también se hacen ceremonias. Entonces, uno tiene que proteger esos ñenes, tiene que protegerlos. Y ahí es donde tenemos que dar una lucha fuerte en contra de esto. En otros territorios se sigue defendiendo y luchando contra estas forestales también. Sí, pues, sin ir más lejos, del territorio que vengo yo, quieren instaurar una termoeléctrica en una parte de Limache que está afectado por la sequía. Entonces este proyecto llevará por lo menos 7-8 años en funcionamiento y el año pasado ya se adjudicaron las tierras para construir esto. Pero lo que tú decías también es una técnica que ellos ocupan, porque ellos también usaron la misma técnica ya, pues, que fue primero un trabajo silencioso, que fue un trabajo hacia las comunidades y hacia las poblaciones. Pues. Claro. El cuerpo de bomberos de Limache prácticamente lo hicieron de nuevo. La junta de vecinos las tenían todas compradas porque las pintaban, les compraban microondas, les compraban sillas, mesas, los equipos de fútbol. Entonces ya comprándose eso tienen a una gran parte de la población prácticamente a sus pies. Aparte vienen con la posibilidad del trabajo. Nosotros venimos aquí a dar trabajo, pero la calidad de trabajo que dan ni siquiera es para la gente de Limache, porque es casi puro una termoeléctrica. ¿Con cuántas personas funciona? Con muy pocas personas, y la mayoría son técnicos. Entonces, el trabajo que están ofreciendo es ir a hacer aseo, es ir a meterse a los desechos que produce esto, y aparte de eso, quieren poner esa termoeléctrica en una parte de Limache que está afectada por la sequía, que es casi toda la quinta región. Y van a usar, no me acuerdo la cantidad, pero eran como 2.000 litros por minuto que iban a usar. Entonces lo que iban a hacer, iban a secar todas las capas subterráneas que ocupa la gente para sus cultivos, porque en ese sector rural la gente riega sus cultivos con pozos. Entonces esos pozos se van a perder. Sí. Y ellos dicen que no, que ellos van a devolver el agua limpia. ¿Cómo van a devolver el agua limpia? No, eso no lo sabemos. Claro. Y eso es lo que no explican. Pero aún así tienen a casi toda la gente ya comprada de su lado, de su parte, por todo el trabajo que hicieron silencioso. Y eso es una técnica que ocupan en todos lados. Sí. Todos lados. Sí, pues. Tiene mucha razón lo que dice aquí el Daniel, porque pucha, que me hace ruido escuchar como la experiencia de la Mien Oscar, que viene de más al norte, del Daniel, que viene de más al norte todavía. Y que aquí también se opera de la misma forma. El mismo modelo destructivo en todos los territorios se plantea de la misma forma. Comprándose a la gente, Aquí también, Laguna Gol, el centro Rehabilita, que es un centro local, regional, que presta apoyo de rehabilitación a adultos y a niños, como el trabajo que hace la Teletón. Pero el Rehabilita es como de la región de Aysén. También pues estos tipos andan con una camioneta, con un logo de Laguna Gol. Entonces, claro, limpian su imagen a través de estos centros de ayuda, prestan dinero, obras sociales, claro. Vamos a traer trabajo. Pero claro, el llamado como a la gente, a nuestra gente aquí, donde quizás, como decíamos en el bloque anterior, nos han despojado de toda nuestra ancestralidad de una manera con genocidios, con asesinatos, pero aquí todavía nos queda la tierra viva, todavía los ñanes están presentes en esta tierra, los ríos todavía viven, todavía están los bosques vivos. Y habemos gente, cabros jóvenes o gente adulta también, con conciencia y con el sentimiento de seguir defendiendo esta tierra. Pues entonces, ahora lo que nosotros tenemos que ver es la forma de accionar y de concretar a nivel territorial, regional, o nosotros, por ejemplo, aquí estamos trabajando en una actividad que se va a sacar ahora este mes de febrero, el 16 y el 17 de febrero. Y la idea es eso, pues, lo que hemos hablado en el transcurso del programa, es compartir con la gente, conversar, plantear estos temas, ponerlos sobre la mesa y de la forma de hacernos cargo nosotros como comunidad de nuestro territorio. Nosotros trabajamos aquí en Puerto Cisne más de un año en un muestreo comunitario del río Cisne, en un muestreo que no tiene nombres de agrupación ni de institución, solo personas naturales de aquí, de esta comunidad, que se organizaron y que pudieron entregar un poco de su tiempo y semanalmente, por el periodo de un año, se tomaron muestras del río Cisne. ¿Para qué? Para saber en qué estado está nuestro río, porque tenemos las amenazas de mineras que se van a sentar en la cabeza del río. Entonces, de ahí para abajo va a venir toda la contaminación. Y si nosotros tenemos esta línea base, por decirlo de alguna manera, ya es algo concreto que tenemos, pues, sí. Para decirle, bueno, el río Cisne hace 2 años estaba de esta forma, venía así el caudal con estos nutrientes, y ¿por qué hoy día el río hoy día está contaminado, tiene esto, tiene esto otro? Entonces, claro, ellos no van a poder decir esto estaba así, no, pues. Nosotros hicimos un trabajo, nos organizamos como comunidad, como pueblo, y sacamos esto adelante. Es un ejemplo, no digo qué es lo que hay que seguir o lo que hay que hacer, pero sí con pequeñas acciones de las personas individuales que puedan aportar, se pueden hacer cosas concretas. Pues. La idea de esta actividad del 16 y el 17 es lo mismo, es poder entregar a la gente, a la comunidad cisnense y a la gente que quiera participar, los resultados del muestreo, pero también compartir experiencias y conversar acerca de lo importante que es tomar conciencia de nuestros territorios, pues, más allá de reciclar la basura, más allá de hacer ese trabajo, también tomar acción en estos procesos, pues. Tomar acción haciéndonos partícipes, no mirando desde lejos, no siempre esperando que venga el representante de o la representante de para nosotros poder movernos, porque nosotros como comunidad podemos lograr muchas cosas organizados y empoderados. Oye, yo, disculpa que me quedé pegado con un poquito de lo que hablábamos antes, pero para después volver de nuevo a la actividad. Pero, claro, la experiencia que cuenta la Adelina de lo que está pasando acá hoy día con las mineras, la experiencia que cuenta usted, Peñi, lo que está pasando en el río allá, y lo que cuenta el Daniel también con la central, y tiene que ver, como decían ustedes, con una forma de operar. Y para mí, este es como, ya no tienen su ejército como lo tuvieron para la pacificación, ya no tienen su fuerza armada así como tan directamente, y hoy día ocupan una apariencia como buena, así como instituciones o personas que en apariencia son buenas o que en apariencia vienen a ayudar, pero que en el fondo están reproduciendo esto mismo, que es sencillamente pasar a llevar a los pueblos y despojarlos. despojarlos de donde ellos habitan, por ejemplo, lo que decía el Daniel, del agua, que es lo básico que tienen ellos como persona para su agricultura. O como dice usted, Peña, ya el agua va a cambiar todo, van a cambiar toda la vida que tiene esa agua, sí, acá con las mineras. Pero entonces, ¿cómo le damos una vueltita un poco a las estrategias que usan? Y que ya, mire, para mí, lo conversamos igual en el programa anterior, ellos tienen bien claro cuáles son nuestras necesidades. Nunca las han solucionado porque no es su interés. Si fuera su interés, hace rato ya la historia sería distinta. ¿Qué pasa? Cuando tienen estas necesidades las comunidades mapuches, por ejemplo, y vienen estos con la organización que quieren poner esta central, entonces se acercan y ahí le empiezan a apoyar en eso, en su necesidad. Claro. Entonces la gente ahí dice, ah, qué buenos son. O no sé, por ejemplo, la Patagonia está terriblemente tirada en el tema laboral, en el tema así como no hay muchas oportunidades, lo que llega acá llega súper caro, tenemos un costo de vida súper alto. Pero, ¿qué pasa? Entonces es súper fácil que ellos lleguen y digan, miren, esta empresa les va a dar trabajo y un sueldo que los va a mantener. Entonces la gente va a decir, sí, necesitamos eso, porque necesitan ese trabajo, ¿cachai? Entonces ellos como que generan esa necesidad y luego le van a dar el dulce. Sí. Entonces no es casualidad de que estemos pasando las necesidades que pasamos, y también no es casualidad, por lo mismo que decía la ADE, porque nosotros mismos no nos hemos organizado, nosotros mismos hemos perdido esa capacidad de creer y de saber que si nos juntamos podemos cambiar esto. Es decir, podemos cambiarlo, no como que la gente piensa podemos cambiarlo así como que vamos a cambiar todo el sistema. No, en nuestro territorio, que no nos pasen a llevar, que no nos sigan metiendo el dedo en la boca, ¿sí? Que no sea tan fácil, porque si hay una comunidad organizada ya no va a ser tan fácil para ellos, pues ya no van a llegar con un antropólogo, un sociólogo o una persona a ofrecerle útiles escolares a los niños y le vamos a dar la pasada, porque el problema es mucho más de fondo. Hay un raquizuam, un pensamiento de la gente todavía que no se da cuenta, porque ellos dicen, si va a ser a 200 kilómetros de acá, o a 80 o 100 kilómetros de acá que se va a instalar la central hidroeléctrica, por ejemplo, o la minera. Claro. Total, yo vivo acá abajo. No es mi problema, es problema de la gente de ahí. Pero ¿qué pasa? Va a pasar lo mismo que está pasando más en el norte con estos grandes inversionistas de la palta. Ellos se instalaron ahí arriba, en la punta del cerro. Pero la gente decía, ¿y por qué tan arriba? Porque ahí arriba está el agua. Porque están las napas subterráneas. Ahí arriba se almacena el agua. Y entonces, ¿qué están provocando ellos? Como le llaman, es un efecto gallinero. ¿Y por qué el efecto gallinero? Porque de ahí arriba están cagando a los otros que están abajo. ¿Conocen los gallineros, no? Así no es. Porque la gallina se gana arriba y deja todo cagado para abajo. Exactamente lo mismo están haciendo ellos. La empresa, cuando se gana acá arriba, claro, dicen que no le va a afectar, pero sí, porque esto es un gallinero. Sí. Si la caca de ellos se va a venir para acá, pues. Claro. Y ahí se va a crear ese efecto gallinero. Entonces no tenemos que cerrarnos y pensar un poquito más, abrir nuestra mente y decir, oye, sí, pues si me contaminan acá, esa agua va a venir para acá. En algún momento mis animales van a beber de esa agua contaminada. Se van a morir los animales, se van a morir las plantas que están ahí. Nosotros que sacamos agua de ahí. O sea, todo esto es un círculo. Y no solamente nosotros como pueblo originario o la gente que está ahí, porque hay gente que va a ir a bañarse, va a ir a disfrutar del río, no sé. Todo, o sea, todo. Yo creo que hay que hacer conciencia de eso a la gente, de que todo esto nos afecta a todos. Hay problemas de todos, ¿ya? Que el problema de uno es de todos, porque con la tierra yo no puedo decir ese río. No, es que yo no uso el río Sidney. Yo no lo uso, pero sí a lo mejor nuestros hijos o nuestros nietos. En algún momento a lo mejor se van a ir a vivir ahí. Entonces no podemos cerrarnos en eso. Y yo creo que la organización, bueno, el pensamiento primero de la lucha tiene que ser unificada. Tratar de hacer una sola lucha, como dice Wally Wen, de unificar esa lucha con un solo raquizón, un quiñé raquizón, un pensamiento, que es defender la tierra. Y hay que hacerlo con sabiduría, siempre con sabiduría. Uno no puede actuar como el Winca, llegar y actuar, sino que uno recibe el mensaje, lo mastica, lo reflexiona y después ve qué se hace. Pero no actuar tampoco a lo loco, porque la reacción, si uno solamente actúa como una reacción, nunca salen bien las cosas. Uno tiene que siempre reflexionar. Y por eso es importante, yo creo, interesante, importante lo que ustedes están haciendo aquí en Puerto Cisne. De hacer esta actividad de encuentro, de Nutram con la gente, donde podamos nosotros compartir y también conocer el subún de las demás personas que van a llegar a compartir en este Nutram. Hablar de esto, cuál es su pensamiento con respecto a esto. Si le da lo mismo, o sabe que sí, a lo mejor una ñañita tiene mucho que decir. Que a ellos hay que escucharlos mucho, a los chachas, a las ñañas. Ellos tienen mucho que entregar porque hay gente antigua de Cisne que hoy día sabe cómo era Cisne antes y cómo está ahora, y todos los cambios que ha sufrido. Entonces es importante esta actividad, yo creo que del 16, 17, es importante que la gente llegue, es importante que la gente vaya a conocer todo este trabajo que ustedes hicieron durante un año. Eso no es menor, porque llevó mucho tiempo de cada uno de ustedes. Cada uno dio tiempo para eso. Y únicamente para saber cómo estamos. Y para después demostrar con números de que ahora estamos mal por esto, porque así estábamos antes. Sí. Eso es importante. Sí. Igual como ya cerrando, como decía Panchito, este último bloque del programa, igual como que la gente a nivel local como que tiende a ridiculizar un poco la lucha, tachándonos de hippies o de ambientalistas o de que no quieren nada o de qué manera vamos a progresar si no quieren que vengan las empresas. Es que precisamente ese es el punto. Una comunidad no es lo que nos ha mostrado la tele o las películas, que es la comunidad hippie que vive encerrada en un lugar. Yo siento que la comunidad es esto, lo que vivimos aquí, en esta tierra, las personas que estamos en este territorio, que habitamos este espacio y que queremos un desarrollo. Sí queremos un desarrollo para nuestra gente, pero queremos un desarrollo que no vaya siendo en desmedro de nuestra tierra. Que no, como decía el Lamien Oscar, nosotros no tenemos el entendimiento de comprender la cosmovisión de la cultura del pueblo mapuche. Que nosotros no somos personas aparte de esta tierra, pues no estamos como apartados o no estamos por sobre la tierra. Necesitamos de ella para vivir, para poder alimentarnos, para poder caminar, para poder andar. Y eso no es un pensamiento religioso, no es un pensamiento de hipismo, es un pensamiento de respeto, de conciencia, de lo que nos han quitado, del despojo del que hablamos, pero del que estamos nosotros levantándonos como mujeres, como hombres conscientes, del espacio que habitamos, de nuestros hijos, de nuestras compañeras y compañeros, de defender esta tierra con ese sentimiento, con el sentimiento de rescatar el conocimiento ancestral, las papás y los chachas, las ñañas, que tienen todo, ellos tuvieron todo para llegar hasta aquí, hasta este punto. Ellos supieron vivir en armonía con este entorno hasta llegar hasta este día, pero desde que empezamos nosotros así con ese pensamiento humano de ir teniendo dinero, de ir progresando, de ir haciendo edificios y de ir destruyendo todo, estamos en este punto, en el punto de rearmarnos, de reorganizarnos y de fortalecernos. Pero, como decía anteriormente, aquí tenemos todo por defender, tenemos todo por entregar y no tenemos nada que perder, más que el día de mañana ver nuestra tierra y ver a nuestra gente y ver a nuestros ríos y ver a nuestra Mapu destruida y contaminada. Entonces la invitación es a eso, reiterarle este 16 y 17 de febrero en Puerto Cisne se va a llevar a cabo un encuentro por la recuperación del agua y la defensa del territorio. que va a convocar a la gente de nuestro territorio, de este espacio, a hacernos parte, mirarnos las caras y plantear nuestras cosas, ponerlas sobre la mesa y empezar con este rescate. Sabemos que no es un camino fácil. Como decía usted también recién, es el camino más difícil, yo creo, el que uno toma cuando uno empieza a cuestionar o cuando uno no acepta como un borrego a cabeza gacha todo lo que nos dicen los de arriba, ¿no? Y tenemos este cuestionamiento. Pero aquí estamos, tenemos mucha fuerza, tenemos mucho coraje, mucha rabia y mucho amor. Mucha rabia por quienes destruyen y mucho amor por la gente que se levanta todos los días para defender esta tierra. Y ese es el sentimiento y eso es lo que nos une y lo que nos hermana. No es un color político, no es un candidato tal o cual. No se trata de eso, se trata de nuestra madre, de nuestra tierra. Y eso trasciende a cualquier cosa. Y nada, pues, cargante de nuevo invitarlo. 16 y 17 de febrero en Puerto Cisnes se va a llevar a cabo este encuentro aquí en la localidad. Y para terminar también extender la invitación a que se acerquen a Puerto Cisnes en esa fecha, 16 y 17 de febrero, mayoritariamente a la gente de acá mismo, de Cisnes, de la comuna de Cisnes, Marín, La Junta, Uyuhuapi, Gala, Gaviota, que se intenten acercar, porque este trabajo que hicieron los chiquillos es un trabajo que al final les va a servir a todos, a toda la comuna, a todo el río Cisne. Entonces eso, pues, extender la invitación también a la gente de Coyhaique, que se pueda acercar Chile Chico. Sabemos que también hay una red antiminera que también está invitada a la actividad. Y eso, pues, acérquense y compartan la información que va a empezar a correr. Eso. Oye, yo quería un poco tomar las palabras de la Lamien Rudy que pasó por acá hace poco y decir que igual fue un trabajo que se hizo, pero igual consideramos que es un trabajo pequeño en este camino y un trabajo pequeño dentro de todo lo que estamos haciendo. Sabemos que la muestra y el monitoreo del agua del río Cisne no es el fin. El fin es defender el territorio. Tal vez esta muestra y este saber cómo está el río Cisne es una herramienta que nosotros tenemos para poder decir ante cualquier cambio, aquí sí está pasando algo, que, y poder defender. Pero eso no va a ser posible si no es con el pueblo que exija o que se levante para que se respete el territorio, que decir que seamos nosotros los que decidamos lo que pasa acá y que no sean una vez más de arriba con sus intereses que nos vengan a imponer este mal llamado desarrollo. Sí, ahí hay que... Bueno, el llamado es para la gente nomás que apoye esta actividad, que vaya a escuchar, porque uno no puede opinar si no se entera primero de qué se trata. Entonces, y ahí también va a haber posibilidad de dar su punto de vista, porque ahí a nadie se le va a tapar la boca, a todos tienen derecho a hablar. Siempre sí con el yamogún, siempre con respeto. Todas las cosas se pueden decir, pero con respeto, siempre. Eso es importante. Uno puede decir muchas cosas, puede estar muy enojado, pero si lo dice con respeto, va a ser recepcionado el mensaje. Y eso siempre tiene que hacerse así. Y yo quiero, antes de despedirnos ya, dejar un gulam que dejó, que están dejando los puloncos de los machis. Cuando vamos a los guillatunes, los puloncos están hablando. Y los cuifi puloncos nos dijeron bien claro: seamos autónomos. No sigamos prestándole ropa al Estado. No trabajemos para el Estado, para el Huesahuinca. Que uno trate de ser como mapuche, de vivir de lo que uno sabe hacer, de la que la mapu nos entrega cada día, y tratar de no fortalecer esto que vienen haciendo el Estado en la educación, en la salud, que la Araucanía, lamentablemente, nuestros peñis nuestros machis están atendiendo al lado del Winca. Entonces se pierde esa espiritualidad de lo que es la sanación. Lo que nosotros no permitimos en esta región del lo que es el Huillimapu, nosotros no permitimos eso. Cada machi tiene que trabajar en su lugar nomás, o si va a algún territorio, en alguna comunidad. Claro. Pero no en los centros de salud. Como un consultorio intercultural que le pusieron, claro, al ladito nomás. Eso se hizo en la zona de la Araucanía. Y hoy día el Estado los tiene contentos a todos. Pues entonces nuestros pulonco dicen, salgámonos de ahí, seamos autónomos, seamos mapuche. No sigamos tirándole flores a sus programitas del Estado. Y bueno, yo eso igual lo hice. Yo antes estaba apoyando el tema de la salud intercultural. Y hay que hacerle caso a los pulonco. Así que yo me salí de todo ese sistema. Yo me salí, aunque a la gente le servía, pues yo a mi gente le ayudaba en el hospital, pero yo sentía que yo estaba haciendo, no estaba bien ahí, pues no me sentía cómodo. Así que decidí salir de ahí y hoy día hacer lo que uno sabe hacer nomás, pues, y vivir de lo que la Mapu te vaya dando día a día. Para mi gente no fue fácil comprender este cambio que uno hace. Pero el tema es que también mi machi me dijo, tú eres o no eres mapuche, pero no puedes estar a media, porque si no, así no se avanza. Entonces uno tiene que tomar decisiones importantes, ¿no? Que si uno quiere ser mapuche y vivir su espiritualidad, tiene que ser mapuche 100%, pero no a media. Así que eso, igual un llamado y un mensaje ahí para nuestra gente que hoy día anda detrás de estos proyectitos. Caminen por sí solos las comunidades, las asociaciones. Cada ser tiene un potencial y eso tenemos que trabajarlo. Si todos tenemos algo de sabiduría y podemos hacerlo solos. Y usted, Peñi, la Muene, confíen en que su actividad va a salir. Desen el tiempo, Peñi, de ir un día. Vayan a conversar con el Ñen Leufo. Vayan ustedes. Vayan a Guillatucar un día ahí arriba. 1, 2, 3 días. Vayan a pedir permiso, Guillatuquen, para que el Ñen sepa de que ustedes van a estar ahí arriba haciendo su actividad. Para que tengan el permiso de ese espacio importante ahí arriba. Explíquenle que esto va en defensa de él mismo, de la Mapu. Eso es importante que lo hagan, porque así van a ver que las cosas después se van a dar, todas las cosas fácil, porque los mismos ñenes se van a preocupar de que esto resulte, porque es a beneficio de ellos, de la misma tierra. Y eso es importante, que los ñenes sepan, los conozcan y cuál es la intención de hacer este trabajo ahí. Ese gulam lo dejo, Peñi. Bueno, tremenda palabra que nos deja aquí, Peñi. Y un desafío grande, porque la autonomía es un camino difícil y para caminar hacia allá necesitamos apoyarnos entre todos, ¿cierto? Dele. Y dejar de mirar lo que hizo o no hizo la persona de al lado, dejar de criticarnos por cosas, porque así nos quieren, peleando entre nosotros o con esas pequeñeces, pero sí, el apoyo mutuo y la autonomía, como dice el Peña acá. Bueno, vamos despidiendo ya. Agradecer yo por mi parte, agradecerle, Peñi, por venir a compartir acá la palabra a este programa, contarle un poquito a la gente que ya tiene, pucha, es un tiempo que hay que darse para venir a conversar y todo eso, y además tiene otro mérito porque usted ya es la segunda vez que viene. No lo teníamos que decir acá, pero habíamos intentado grabar una vez antes. Panchito se autosaboteó. Y se nos borró toda la conversación. Pero ahora estamos aquí por algo y bueno, agradecerle y de toda la fuerza nomás para allá, a su tierra, a la lucha que están dando. Y estaremos atentos también, seguro, para estar transmitiendo la información de lo que ahí pasa. Chele. Y ahí lo va a estar invitando igual cuando hagamos alguna actividad, que pronto se viene igual alguna actividad, vamos a estar entregando alguna invitación para que se acerquen para allá a acompañarnos igual. Bueno, Peñi, pucha, qué mejor que eso, pues, como decía usted, ir andando y, claro, y compartiendo. Feliz. Bueno, yo también aprovechar de despedirme, de nuevamente reiterarle las gracias a Damián Chaltumay por haber estado aquí, por haberse dado el tiempo de compartir la palabra. ¿Qué es más importante que la palabra? Así como se ha transmitido el conocimiento de la cultura mapuche por miles de años a través de la palabra. Asimismo, bueno, se hizo este programita y esa es la intención, pues, ir compartiendo la experiencia, ir compartiendo la palabra, por la defensa de esta tierra que nos está gritando que nos despertemos, que nos sacudamos el miedo, como decía, dice la lonco Juana Calfunao, a sacudirse el miedo y a levantarse por este territorio. Hace un tiempo atrás ella nos dijo unas palabras que hoy día sí que resuenan tan fuerte en el corazón de todos nosotros, cuando vino ella hace 7 años más o menos a Sydney, al primer encuentro que se hizo, cuando nos dijo: el día de mañana ustedes también van a ser llamados terroristas, por el solo hecho de querer defender su tierra y por el solo hecho de querer vivir dignamente. Y hoy en día lo vemos, pues, porque vemos cómo se nos viene todo encima, pero aquí estamos. Me quiero despedir con una cancioncita que me gusta mucho y es de un grupo que se llama Maniática y la canción se llama Lo que nos queda. Bueno, ahí vamos a estar poniendo el temita por acá. Y para terminar conmigo, recordar que está la página patagonialibre.org, en la cual sale al aire la radio La Tue, por la que se va a estar transmitiendo este programa, y los invito a que ingresen a ese espacio y se informen, porque hay harta información que está corriendo en esa página y un trabajo que estamos haciendo con harto cariño de acá. Así que inviten a sus personas, compartan la información que está en la página, y si tienen alguna información que quieran compartir con respecto a la región, háganla llegar a contacto@patagonialibre.org y la vamos a estar subiendo. Así que eso, saludos a todos. ¿Y algún temita, amigo? Yo quiero poner un temita a la Floripondio, que es una bandita allá de la quinta región, que se llama Yes de Día y tiene harta relación con lo que estamos hablando acá. Ya, muy bien. Yo, Peñi, ¿algún tema igual que quiera compartir? Mi amigo Rolo ahí, cualquier tema de mi amigo Rolo Maquehue. Ah, buena, buena. Ahí vamos a poner un temita también de, del Peñi Rolo. Y bueno, también como decía Daniel, está la página, que por esa plataforma suena la radio. Y recordarles que también esa página interpreta el sentir de muchas localidades y muchos pueblos también de aquí de la Patagonia, en los que se está organizando una, ya hay una red regional por una Patagonia sin más mineras, y a partir de ahí se están confluyendo de las distintas localidades muchas experiencias, y esa es la idea, pues, ir haciéndonos fuertes y sumando fuerzas con la demás gente que está por los otros territorios compartiendo la información y toda esta experiencia. Los dejamos invitados para que entonces sigan informándose y nos vemos ya en otro capítulo de este programa Trenzando Libertades. Un abrazo grande. Peu Cayal. Peu Cayal. Peu Cayal.

historia del lugar, la historia de ese tren que nos botaba en Peña Blanca, pasar donde un tirri, fumarse unos cañitos y ponerse a tocar. Sintoniza este y otros programas. Sintoniza en Radio Natura. www.patagonialibre.org